Y seguimos en Entre Mate y Mate. Estamos en una comunicación con Anita, que nos va a contar un poco cómo viene la Feria Popular de Mujeres y Disidencias que se va a realizar en Cruz del Eje este próximo domingo 24 de noviembre. ¿Cómo estás, Anita? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la comunicación. Contanos un poquito cómo sería la temática de esta Feria Popular de Mujeres y Disidencias. Bueno, te cuento. La temática a la que apelamos nosotras es principalmente el protagonismo de las mujeres y disidencias como productoras y emprendedoras, apuntar a un reconocimiento más amplio de sus productos y de sus cosas. Y bueno, básicamente es eso. Buenísimo. Convocamos a todas las mujeres que quieran participar, mujeres y disidencias, el día domingo 24 y bueno, las 6 de la tarde. Bárbaro. Y va a haber charlas informativas, ¿verdad? Claro, porque justamente hacemos la feria en el marco del Día contra la Eliminación de la Violencia a la Mujer, que es el día 25, el lunes 25. Sí. Y vamos a estar en un gazebo proporcionando charlas informativas sobre qué tipo de violencias existen y etcétera. De pequeñas charlas de 15 minutos con una pausa de una hora para que se puedan generar grupitos e informar. Perfecto. Si alguna persona quisiera ingresar con un stand, ¿está a tiempo todavía? Sí, todavía está a tiempo. Tienen que entrar al Facebook o al Instagram de Margaritas Verdes y ahí hay un montón de flyers donde indican el número para que puedan inscribirse. Bárbaro. Esto sería en la Plaza de la Mujer, ¿verdad? Claro, la Plaza de la Mujer, que es la calle San Martín, al lado del predio del Olivo, en Cruz del Eje. Perfecto. Entonces, la Feria Popular de Mujeres y Disidencias este próximo domingo 24 de noviembre a partir de las 18 horas en la Plaza de la Mujer. Están a tiempo. Sí. Si alguien quisiera ingresar con un stand, todavía están a tiempo. Están a tiempo, y si no, la idea es perpetuarla y tratar de que se haga una vez al mes y así ir sumando más puestos, más feriantes, y eso sería la idea. Perfecto. O sea, la idea es organizarse como para hacerlo periódicamente, o por lo menos una vez por mes. Anita, claro, te agradecemos un montón la comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, eso es todo, nada más. Que no se queden con las ganas de ir, que vayan a visitar. Hay un montón de productoras súper talentosas. Y si no llegan a entrar en esta tanda, que no hay problema, porque la vamos a seguir haciendo mes a mes. Perfecto. El Facebook nos dijiste es Margaritas Verdes. Margaritas Verdes, sí. Perfecto, ahí seguramente encuentran la información. Bueno, les deseamos muchísima suerte y ojalá que se repita mes a mes. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.